Vamos a buscar en las Biblias Mateo capítulo 26. Tuvimos una lectura en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 15, y ahora vamos a leer Mateo capítulo 26, desde el versículo 17 en adelante. Es una lectura un poquito larga hoy, hasta el 56. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y, uno por uno, comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, pero tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciéndoles: toman y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¡Levántense! ¡Vámonos! Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. porque los que hieren, perdón, los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por cómo se cumple tu palabra. Y gracias por tenerla frente a nosotros y poder meditar en ella. Pero queremos escuchar algo mucho más importante que nuestra meditación o nuestras reflexiones. Queremos escucharte a vos, Señor. Por eso rogamos que en esta tarde seas vos, sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros. Y tu palabra nos exhorte, nos anime, nos renueve en la fe, nos fortalezca, nos ayude para vivir cerca tuyo, un poco más cerca tuyo, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta lectura que tuvimos nos cuenta hechos así muy importantes que están en la memoria seguramente de todos nosotros, o de la gran mayoría, que son muy conocidos. Se nos habla de aquel anuncio de Jesús, de que iba a ser traicionado, se nos habla de la última cena, se nos habla de la predicción de la negación de Pedro, de Jesús orando en Getsemaní y de ese arresto de Jesús. Y vemos allí a Jesús hablando y dialogando e intercambiando cosas con los discípulos que estaban viviendo algo que, si bien para nosotros ya es como muy repetido y es hasta lo hemos visto en películas y demás, seguramente fue vivido con mucha intensidad. Eran hombres que habían compartido con Jesús 3 años, día, noche, mucho tiempo. Lo habían escuchado predicar, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto libertar a los oprimidos. Había generado en ellos una esperanza y una expectativa tal como para que dejaran todas sus cosas, incluso sus familias, incluso sus negocios, todo para seguirlo a él. Y él ya les venía diciendo: miren, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Sabían que hablaba de sí mismo. Miren, en algún momento no voy a estar más con ustedes. Pero en estas palabras, en estos relatos que tuvimos, lo transmite con una intensidad suprema, podríamos decir. Y ellos se dan cuenta que la hora llegó. Que esa partida de Jesús, que esperaban que en algún momento ocurriera, llegaba ahora. Y eso despertaba en ellos un montón de cosas, un montón de sensaciones, un montón de emociones muy fuertes. Quisiera que pensemos un poquito en varios de los discípulos y quizás en algunas cosas podemos identificarnos también con ellos. Primero vamos a arrancar con el menos popular, que es Judas. Hablamos un poquito de Judas ayer en la reunión de oración. Juan en su evangelio nos habla un poquito más acerca de estas palabras de Jesús anunciando esa traición de Judas. Dice Juan 13:21: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Judas era alguien que no se nos dice mucho, ¿no? Se nos dice que era aquel que llevaba la bolsa, se nos dice que metía la mano en la bolsa, y se nos dice se nos dice esto, se nos dice que es un hombre que terminó traicionando a Jesús. Pero que tampoco vemos que le fue tan fácil traicionar a Jesús. De hecho, sabemos que lo vendió por 30 monedas de plata, pero que después de que las cobró, sintió tanto peso en su corazón por lo que había hecho, sintió tan fuerte esa traición que había cometido, que tira las monedas y va y se ahorca. Así que no es meramente un vivo que dijo, bueno, voy a esperar la hora en la que se pague más, ¿no? Y vio ahí que el dólar había subido mucho y dijo, ahora es hora de vender, y lo vendió a Jesús. Sino que, confluyeron muchas cosas. Y en especial, probablemente, como elemento determinante este, que se había profetizado y que el diablo entra en él. Y entonces va y lo hace. Va y traiciona a Jesús. Pero podemos decir, por lo que hace, que quizás era de aquellas personas que abandonan el barco en medio de las dificultades. Porque uno dice, bueno, ¿por qué no lo traicionó antes? Si el dinero era algo tan importante para él, ¿por qué no lo hizo antes? Había otros momentos en los que podía haber hecho exactamente lo mismo. Jesús no tenía oposición a partir de esa entrada a Jerusalén. Venía con largo tiempo de oposición. Pero quizás era el momento en el que ya se veía, en el que la cosa había llegado a su clímax. Y si quería hacer un negocio, era ahora o nunca. Todo parecía que se iba a desmoronar. Jesús anunciaba su muerte. Y él vio la ocasión. De los que estaban cerca de Jesús, quizás por las ventajas, mucha gente se acercó a Jesús. Y él encontró algo encontró en ser parte de esta compañía de Jesús, de ser parte de los compañeros de Jesús, de los discípulos, de los cercanos de Jesús, pero evidentemente no tanto como para que Jesús primara en su vida ocupando el primer lugar. Evidentemente tenía un beneficio secundario que le interesaba a él. Quizás iba más allá de ese meter la mano en la bolsa, quizás por prestigio, quizás por encontrar un lugar en la vida, quizás por encontrar cierto reconocimiento. No era Jesús, pero era de los 12, ¿no? Y tenía cierto reconocimiento y cierta popularidad. Todo esto le sirvió hasta que justamente la popularidad de Jesús se vino en contra, porque Jesús iba a enfrentar la cruz y no iba a ser tan simple la suerte de aquellos que estuvieran cerca suyo. Mucha gente se acercó y se acerca a Jesús y a Dios buscando algo. Lo consigue y se va. Y se olvida de Jesús. Quizás era de los que están con Jesús, pero no con Jesús. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Una cosa es estar cerca de Jesús. Venimos a la iglesia, oramos quizás, ofrendamos. Estamos ahí como cerca, escuchamos algo de Jesús, pero otra cosa es estar con Él, otra cosa es entregarse a Él. Estar con Jesús implica darnos a Jesús, ¿no? No solamente acercarnos en momentos especiales, no solamente acercarnos para aquellas cosas que necesitamos de Él, sino darnos. Y esto esperaba Jesús, y esto exigía Jesús de sus discípulos. Yo voy a la cruz, pero el que quiere seguirme tiene que tomar su cruz y seguirme. Exigía que estuvieran con él. Judas es de los que amaron a Jesús, pero no tanto, ¿no? Y uno dice, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Sí. Y cantamos muchas veces, amamos a Jesús, cuánto te amo. Hay muchas canciones que hablan de nuestro amor hacia Dios. Uno dice, ¿cuánto amo a Jesús? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a amar a Dios? ¿No? Incluso vemos que él tuvo un conflicto tan grande ahí con lo que hizo, que como decíamos, después iba a ir y se iba a ahorcar. Culpa iba a tener, pero podría haber corrido a buscar ese perdón de Jesús. Tuvo culpa, tuvo peso por lo que hizo, ¿no? Y esto también a veces pasa con muchas personas que se acercan a Jesús, lo aman, pero quizás no tanto, y en algún momento se equivocan en la vida, se equivocan fuerte quizás, y en vez de acudir a Jesús en busca de perdón, se alejan. No con lo que hice, no con lo que es mi vida ahora, no, y se alejan. que nos sirva de ejemplo que el alejarnos de Jesús nunca nos va a llevar a buen puerto. Salimos del menos popular de los apóstoles y pasamos a otro. ¿Cómo vio Pedro estas cosas? Quizás Pedro era de aquellos que asumen compromisos pero sin pensar mucho. Y esto es lo que más vemos caracterizado a Pedro en las Escrituras, ¿no? Impulsivo, bocón, ¿no? Enseguida él dice, bueno, yo te voy a seguir y sea lo que sea. Y si me tiene que... no, doy la vida. Y Jesús, que tantas veces le había anunciado un montón de cosas y él había visto que había pasado, les dice, vos me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, ¿no? Y él insiste, y no solo él, sino los otros discípulos. Los otros se quedan atrás, dicen, no, nosotros también, si hay que dar la vida, damos la vida, ¿no? ¿Y cuántas veces hacemos nosotros compromisos? Decimos, Señor, si haces esto, yo voy a hacer esto. Señor, si no sé qué, y promesas y demás, en vez de escuchar lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Lo importante era lo que Jesús les estaba diciendo. Miren, yo sé que ustedes van a huir como ovejas sin pastor. Yo sé que no va a ser fácil, sé que no es fácil para ustedes lo que les estoy diciendo. Sé que me voy y no es fácil para ustedes. En otro momento les hablaba de que les iba a enviar el Espíritu Santo para consolarlos. Pero sabía que no era fácil, por eso les anticipa. Van a salir corriendo cada uno para su lado. Y así termina el relato que leímos. Lo arrestan a Jesús y sale cada uno corriendo para su lado. Pedro quizás, como muchos otros, es o era de aquellos que estaban dispuestos primeramente a salvar su pellejo. Después no, pero en este momento, sin el Espíritu Santo morando en su vida, porque no había llegado a Pentecostés, es de los que primero salvaban el pellejo. Y esto es algo común al ser humano. Job 2:4 dice, Satanás le dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y pide permiso para tocar con la salud a Job, más allá de las pruebas que Job había pasado. Y el hombre, con tal de salvar su pellejo, es capaz de muchas cosas. Y de esto le termina pasando a Pedro, ¿no? Ahora, mientras pensaba en esto, digo, bueno, ¿cuántas veces nosotros, con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestros proyectos, con nuestra forma de actuar, con nuestros pensamientos, con tantas cosas, con nuestra manera de vivir, negamos a Jesús por cosas mucho menos importantes? Es fácil decir, ah, Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Pero había que estar ahí, ¿no? Había que estar. A Jesús lo iban a crucificar, y ¿quién dice que no iba a pasar lo mismo con sus discípulos? De hecho, cuando Pedro niega a Jesús, los requerimientos, las preguntas que le hacen son, pero vos no estabas con él, vos no sos uno de ellos, vos me parece que estabas, sos galileo, tu acento, se me viene lo mismo a mí. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestra forma de actuar, o quizás hasta con nuestras palabras, negamos a Jesús? Negamos nuestra relación filial con Él por esto, por cosas menores, por cosas mucho menores de lo que podría representar la muerte. Tenemos a Juan. Juan es uno de los discípulos que quizás sea de los más cercanos a Jesús. En el relato que leímos del Evangelio de Juan, para hablar un poquito más de Judas, se nos dice que estaba medio recostado ahí cerca de Jesús. Es uno de los que tiene más confianza y entonces Pedro le hace señas para decir, pregúntale vos quién es el que lo va a negar, ¿no? Y va y le pregunta a él. Es uno de los que, el único, de los que va ahí al pie de la cruz, el único de los discípulos. Es un discípulo tan cercano que Jesús le encomienda el cuidado de su madre, y a su madre le encomienda el cuidado de Juan. Es alguien muy cercano a Jesús. Alguien joven, no tenía mucha edad, y que estaba viviendo todo esto seguramente con una intensidad muy grande. En todos los ideales que todos los discípulos tenían, quizás el que tenía ideales con más fuerzas era Juan, que era el más joven, que era el que tenía más fuerza, que era el que tenía quizás más la vida por delante. Y Jesús se iba. Y Jesús les está diciendo, me voy. Y se lo llevan delante de sus ojos. ¿qué iba a hacer ahora con su vida? ¿Qué iba a hacer? Si bien es uno de los que huye también, es uno de los que se queda más cerca y se termina acercando después a la cruz. Es uno de los que va a tomar riesgos. No solamente es uno de los que se va a acercar a la cruz, sino que cuando las mujeres dicen, unos días después, Jesús resucitó, la tumba está vacía, es el primero que sale. Bueno, en realidad sale primero Pedro, pero él corre más rápido y llega primero a la cruz. A la tumba vacía. Ir corriendo a la tumba no era una cosa sencilla. Ahí estaban cuidando, los mismos que habían crucificado, los mismos soldados que habían crucificado a Jesús, otros, pero los soldados, eran los que custodiaban eso. Ir ahí era presentarse como uno de aquellos discípulos de Jesús. Era arriesgarse mucho, pero él sale corriendo, no le importa nada. Por su cercanía con Jesús, por su amor hacia Jesús, iría días después corriendo a ese encuentro. Me gusta pensar también en Mateo. Mateo quizás era uno de los más desorientados, porque Jesús llamó a personas con distintas profesiones, con distintas ocupaciones. A Mateo lo llama mientras él recaudaba impuestos. Y escuchamos en la predicación de Jorge hace poco acerca de los recaudadores de impuestos y la mala fama que ellos tenían por su desempeño, por ser considerados vendepatria y demás. Y Jesús lo llama de esto. Y él deja esto y está 3 años con Jesús. 3 años en los que, después de haber traicionado a la gente, se entrega a la gente en servicio, en dedicación, en amor al prójimo. Había crecido mucho en todo esto. Y se llevan a Jesús delante de sus ojos y él había pensado, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ahora, ¿qué hago? ¿Vuelvo a cobrar impuestos? Ni loco, no puedo hacer eso. ¿Pero qué hago con mi vida? Probablemente no tenía familia, no se dice nada de que haya dejado a una familia, pero ¿qué hago ahora con mi vida? Un ex cobrador de impuestos, discípulo de un Jesús que se lo llevan a la cruz. ¿Qué iba a hacer con su vida? Estaría seguramente totalmente desorientado. Se lo llevan a Jesús, ¿y qué va a hacer? Va a correr, ¿qué va a hacer? Lo que Jesús dijo que iba a pasar, porque Él nos conoce. Otro de los que me gusta mucho para que pensemos es Simón el Celote, que tampoco se habla mucho de él. Simón el Celote, los celotes eran una secta de los judíos, una facción de los judíos, que eran bastante bravos. Eran muy nacionalistas y estaban convencidos de que su misión era libertar a Judea, volverla a un estado independiente de los romanos, y de que la única forma de hacer esto era a través de las armas. Así que eran una suerte de guerrilleros, incluso llegaban en los sectores más duros de esta secta, llegaban a matar a los civiles que de alguna forma colaboraban con el imperio. Por ejemplo, gente como Mateo, que cobraba impuestos, ¿no? Que eran judíos, que cobraban impuestos para los romanos. Mateo era alguien a quien un celote diría, este habría que pasarlo a mejor vida. Sin embargo, integró el mismo grupo de los discípulos. Y si hay alguno de los discípulos que tenía una expectativa fuerte en cuanto a la razón de ser Mesías de Jesús, era él. De hecho, van a pasar los días, Jesús antes de ascender a los cielos va a decirles, miren, voy a ascender, les envío el Espíritu Santo, y él va a decir, bueno, entre otros, los discípulos lo dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, que había una fuerte expectativa de que esto, de que Jesús entraba con un burrito en Jerusalén, no fuera en realidad que fuera la cruz, sino que fuera aquel que iba a restaurar a Israel. Veían en eso el cumplimiento de esa profecía del Mesías y estaba esperando que pasara algo, pero no esto, no esto, no esto de que Jesús se iba a morir, no de que iba a entregar su vida por nosotros, aunque no entendiera todavía bien de qué se trataba eso de entregar su vida. quizás hasta planificó algo, dice, bueno, a ver cómo hacemos para salvarlo a Jesús. Porque su mente funcionaba de esta manera. Hay que ser astutos, era la forma en la que funcionaban los celotes, no tenían un gran ejército, sino que con astucia y estrategias daban golpes precisos, así que estaban pensando, bueno, hay que dar un golpe justo y rescatarlo. O quizás se sintió profundamente defraudado. Dijo, otra vez, porque los celotes habían hecho muchas revueltas. De hecho, era un grupo que surgió justamente, prácticamente en la época del nacimiento de Jesús. Y en algún momento tienen éxito. A fines de los 60, llegan a tomar por unos años Jerusalén y llegan a independizar a Judea. Hasta que vienen los romanos, no solamente destruyen Jerusalén, sino también el templo. ¿No? Pero probablemente se haya sentido defraudado. Otra vez, ¿no? Otra vez, todo lo que yo voto no me salen buenos. ¿No? Sale para otro lado. Yo le tenía confianza y ahora se va a morir, no va a libertar, no va a hacer esa gran liberación que estamos esperando desde hace tanto tiempo. Otros de los que es interesante, y con esto ya vamos terminando, pensar son Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que eran de los pescadores profesionales, podríamos decir. Jesús los llamó mientras estaban pescando. Y ellos también estarían muy confundidos, ¿no? Muy confundidos. Jesús los llamó a ser pescadores de hombres, a dos de ellos les dice específicamente, quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Y ahora estarían pensando, ¿y ahora qué pescamos? Si dejamos de pescar los peces, y ahora Jesús se va, se lo llevan, parece que lo van a matar, él dijo que lo van a matar, no sé, lo matarán. ¿Qué hacemos de nuestra vida? Y de hecho pasan unos días y se van a pescar. Y Jesús se aparece a ellos resucitado y les pide un pescado. ¿Se tiene algo para desayunar? Lo relata el Evangelio de Juan. Y les va a pedir un pescado. No, no pescamos nada, tirá la red a la derecha. Bueno, y sacan las redes llenas de peces, y ahí se dan cuenta que es Jesús. Y viene especialmente para restaurar a Pedro, aquel que le había dicho al comienzo de este relato que lo iba a negar tres veces. Pensando en todo esto, pienso, bueno, ¿cuántas veces nosotros pasamos por noches tan oscuras, noches tan fuertes, quizás no tan fuertes, pero bueno, noches fuertes que las vivimos con esa intensidad, con ese peso, como vivieron aquel jueves estos discípulos, ¿no? Momentos de crisis, momentos en los que parece que se nos llevan a Jesús y no encontramos una solución y nos encontramos desorientados y no sabemos cómo se sigue. Y a todos nos tocan noches oscuras del alma. Pero tal como pasaba en ese momento, pasa en nuestras vidas. Hay un Dios que es soberano, que tiene las cosas preparadas de antemano. Leímos en todo este texto, momento a momento, que esto es necesario para que se cumpla la Escritura. ¿Para qué se cumpla la Escritura? Para que se cumpla el propósito de Dios. Ese propósito que reveló en la Escritura. Como leímos también en aquel pasaje de Génesis, que ya desde el principio le anuncia a la mujer y a la serpiente, mejor dicho, mira, va a venir de esta mujer alguien que te va a herir en la cabeza, aunque vos le vas a morder el talón. Ya estaba anunciando que Jesús vendría a dar su vida por nosotros y herir de muerte a la serpiente, aunque iba a ser mordido su talón en la cruz. La flecha está en el aire. Lo que el Señor dijo que iba a pasar, va a pasar. Así como también se va a cumplir su retorno. Dios tiene control de las cosas. No es que fracasó un plan. Es el plan. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas también. Y a veces sentimos que fracasa ese plan. A veces sentimos que fracasamos. Dios tiene un plan. Dios tiene control sobre nuestra vida. Hay que entender qué es lo que Dios quiere hacer, que es otra cosa. ¿Oramos? Señor, ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos desconcertados porque no entendemos lo que pasa? Quizás alguien esta noche haya venido así, sin entender las cosas que le pasan en la vida, sufriendo, con angustia, quizás perdiendo las esperanzas, quizás hasta perdiendo la fe, tal vez hasta dudando profundamente de que vos estés. Pero sea como sea, vos estás, y nosotros te damos gracias por eso. Te damos gracias porque estás en nuestra vida. Te damos gracias porque vos estás en nosotros y con nosotros, aunque muchas veces no entendemos lo que pasa. Señor, te damos gracias porque vos estás, aun cuando nosotros vemos todo oscuro. Y vos sos luz. Alumbrá nuestras vidas, Señor. Alumbranos con tu esperanza. Alumbranos con tu palabra. Alumbranos con tu presencia. Señor, ayúdanos a confiar en que realmente vos tenés el control, de que vos sos un Dios soberano, que no se distrae, que no se duerme, que no se olvida. Ayúdanos a confiar en vos. Y en los momentos de dudas, de crisis, de prueba, de infortunios, ayúdanos a buscarte. Y ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón porque tantas veces nosotros te hemos negado y hemos salido corriendo despavoridos, pero queremos salir corriendo a tu encuentro. Y que esta Pascua sea para todos nosotros un momento de un encuentro más profundo con vos, de un volvernos de lugares a los que nos hemos ido para encontrarnos más íntimamente con vos. Que sea mucho más que una celebración en familia, que sea mucho más incluso que una celebración religiosa, cultica, que sea una celebración de un reencuentro de nosotros, tu iglesia, tus hijos, con vos. Y es más, Señor, que si hay alguien en esta noche que no te conoce, sea ese primer encuentro contigo. Te pedimos, Señor, que si alguien aún no se ha entregado a vos, si alguien quizás escuchó todo esto y dice, yo estuve cerca, conocí acerca de Jesús, escuché cosas acerca de Jesús, pero me doy cuenta esta noche que nunca estuve íntimamente con Él. Es el momento para pedirle a Jesús que venga a tu vida. Y ese Jesús que vive te recibe en sus brazos. Viene a vos y te da vida en Cristo. Pedíselo, pedile que venga y Él viene y te abraza. Gracias, Señor, gracias. Obra en nosotros, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.